buenas tardes. Esto que estáis escuchando es Radio Cucaracha, radio libre emitiendo desde Oviedo, desde la capital del Principado de Asturias, en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Y esto que en Tamaquille Libertad, programa anarquista que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Hoy empezando la jornada tranquilinos, con un programa volviendo a las raíces de la historia, ¿no? De nuestra historia. Y bueno, pues que esperamos que os guste. Una vez aquí, como todos los domingos que nos es permitido estar por las circunstancias, os animamos a participar y a escucharnos. Hoy, como os digo, un programa de raíz histórica. Vamos a hablar de unas revueltas ocurridas durante la época de la dominación otomana en la zona balcánica, en concreto de la Macedonia y la Tracia, a principios del siglo XX. Bueno, el conflicto fuerte, digamos, es insurrección, pero bueno, digamos, buscando sus raíces históricas en el XIX y su continuidad hasta el día de hoy, para ver, bueno, un poco, digamos, las formas que pudieron tener cierto, o los momentos que pudieron tener cierto toque libertario a lo largo de la historia, recuperar parte de historias que no conocemos ya como parte nuestra, y bueno, también ver un poco la relación entre el nacionalismo, los movimientos libertarios y bueno, la degeneración que van teniendo estos movimientos de liberación nacional, que en un momento determinado podían resultar interesantes. Todo esto en un momentín, aquí en Libertad, aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 del FM. Esta introducción de música macedonia, vamos a empezar el programa de hoy. Como decía antes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hablar, centrándonos un poco en lo concreto, es en la insurrección de la Macedonia y la Tracia bajo dominio del Imperio Otomano, de lo que posteriormente fue Turquía, en el verano de 1903. Una insurrección bastante desconocida, aunque últimamente salió un libro dentro del ámbito libertario que bueno, que nos aclara algunas cosas, pero bueno, digamos que no forma parte del bagaje nuestro como libertarios. Yo descubrí por casualidad, y bueno, pues como me gustan mucho estos temas, estoy empezando a descubrir, ¿no? Digamos que bueno, tiene interés para mí, primero por dar a conocer una parte de la historia que no iba a decir que desconocemos prácticamente, pero es que desconocemos por completo, que tiene algunos elementos interesantes para nosotros como, como libertarios, aparte de un interés puramente personal en la historia de estas zonas de Europa, ¿no? Tan desconocidas para muchos de nosotros, ¿no? Y tan fascinantes, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y luego, pues bueno, por la relación, interesante relación, entre los movimientos de liberación nacional y el anarquismo durante bastantes años. Digamos que el anarquismo oficial o tradicional tiene una visión bastante plana, bastante vacía del nacionalismo, que sí que es cierto que es un elemento de opresión, de creación de Estado, de patriotismo barato, de discriminación, de guerra, de violencia sexual, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay determinados componentes de liberación nacional que pueden tener un cierto interés, los relacionados con la cultura, los relacionados con la lengua, los relacionados con las formas vivenciales de cada región, de cada lugar, ¿no? Que bueno, que en su momento quizá fueron bastante más entendidos, sobre todo entendidos en la cotidianidad, en el día a día. Y que bueno, que el anarquismo, digamos, después ha hecho una especie de tabula rasa, cogiendo las cosas así más básicas y no profundizando, ¿no? Entonces, digamos que para mí sí que tiene un interés fundamental, sobre todo en un lugar como el Estado español, donde existen naciones sin Estado, para empezar aquí mismo en Asturias, y bueno, pues es un conflicto irresoluble dentro del ámbito de lo libertario que sí que me parece interesante tratar desde ahí, ¿no? Y sobre todo porque esta insurrección tuvo unas formas durante el momento de 1903 cercanas a, digamos, a algunas aspiraciones básicas de los y las anarquistas, ¿no? Y bueno, pues una vez ahí, pues haciendo, digamos, un recorrido histórico ya por esa época, esas organizaciones, y digamos lo que fue luego la cierta y evidente degeneración patriotera de lo que era la OIRM, la Organización Interna Revolucionaria Macedonia, que es, digamos, la organización que vertebra toda la época histórica que vamos a tratar. Que no se acaba con esta organización, que es anterior y posterior a todo ello. De hecho, es una zona conflictiva aún hoy en día. Nadie va a descubrir nada por saber, por decir esto de los Balcanes, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos puntos fundamento un poco el interés, ¿no? En realizar este programa de primeras, pues tan extraño, ¿no? A ver qué os parece. Y bueno, pues vamos a empezar el programa, como siempre, tirando un poco de la musiquilla que encontramos rápidamente en internet, pero bueno, así interesante para cuadrar un poco esta época y este lugar que es Macedonia, a día de hoy dividido en varios estados-nación, pero bueno, como territorio histórico mucho más amplio de lo que puede ser ahora la Macedonia griega o la former Yugoslavia, la República Macedonia, la antigua República Yugoslava de Macedonia en su nombre oficial, ¿no? Comentar, bueno, vamos a empezar cronológicamente, evidentemente, ya que estamos hablando de historia, con unos antecedentes bastante sencillos para situados geográficamente. Yo creo que todos sabemos dónde están los Balcanes, ¿no? Y bueno, en un sentido amplio del término, tampoco voy a tirar mucho más para allá. Nos vamos a centrar hoy específicamente, vamos a dejar bastante de lado algunas zonas, específicamente vamos a hablar de Macedonia. También en lo que respecta a la insurrección vamos a hablar de Tracia, territorios que nos sonarán bastante por la Grecia clásica, pero a pesar de que formen parte de digamos de la Magna Grecia, ¿no? De todo ese imperio griego de la antigüedad, a día de hoy, o ya en aquella época, su mayoría de población no era griega, étnicamente no son griegos. Son de otras poblaciones de la zona. Eso es fuente de algunos de los conflictos que perduran hasta la actualidad, igual que en otros lugares donde la historia y lo étnico, digamos, se entremezclan y no siempre están en común, ¿no? Comentar que los Balcanes estuvieron en su mayoría en poder del Imperio Otomano desde la Edad Media, un imperio bastante potente, aunque ya a mediados, finales del siglo XIX, que cuando empieza esta historia, ya estaba bastante debilitado y, bueno, estaba siendo fruto de la rapiña de otros imperios europeos que estaban en un apogeo o en una situación de fuerza mucho mucho más fuerte, ¿no? Pero, bueno, toda esta zona todavía estaba bajo una influencia directa o indirecta del Imperio Otomano. Como os comento, desde mediados del 19 aproximadamente, tampoco vamos a cuadrar excesivamente las fechas, pues no tenemos tiempo, existía, digamos, una relativa libertad estatal, pues ya se había independizado Grecia, también Serbia, existía un principado de Bulgaria semi-independiente desde 1878. Había una parte del territorio, igualmente, que seguía en poder del Imperio Otomano como tal, como imperio, ¿no? A pesar de que el resto pues tenían cierta tolerancia, sin llegar a tener una independencia real, ¿no? Una independencia tenían más bien relativa, ¿no? Al mismo tiempo que sigue parte del territorio en su poder, con todas esas tensiones de pueblos emergentes, y en una época en la que el nacionalismo burgués pues estaba en plena expansión, no tanto que también en cuanto a naciones fuertes, naciones, estados fuertes, Francia, Reino Unido, España también, ¿no? Digamos esa unificación centralista de los estados liberales del 19, también el Risorgimiento italiano, la unificación alemana y también pequeñas naciones sin estado que estaban empezando a buscar su sitio en esa nueva Europa que se estaba formando, ¿no? En esa Europa de la burguesía industrial, que son las naciones centroeuropeas principalmente. Pues las más potentes, Hungría, Polonia, Chequia, etcétera, etcétera. Y también en los Balcanes existe ese movimiento. No solamente, como hemos dicho, Serbia, Grecia y Bulgaria, pues también Rumanía, Montenegro, que digamos tiene una historia bastante interesante de independencia, Croacia, Albania, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo nos encontramos con unas presiones por hacerse con el control del territorio, ya sea a nivel político, ya sea a nivel económico, de diversas potencias europeas. Inglaterra, Francia, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, que siempre tuvo una influencia muy fuerte por ser los eslavos del sur, sus supuestos hermanos, la recién nacida Italia con influencias importantes en Albania, en Grecia, etcétera. Y bueno, este Imperio Otomano en decadencia, comentar que se derrumba después de las guerras balcánicas de los años 10 del siglo XX y de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, todo esto nos crea además una influencia difusa de esos estados recién surgidos, ya que en la práctica son estados bastante débiles, ¿no? Ya bien dependientes de lo que es el Imperio Otomano, ya sea dependiente de alguna de estas potencias. Conclusión rápida, sencilla y fácil de entender, que había un cacao de la hostia. Είμαστε υποχειάνθρωποι Οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφι γεμισμένο άγυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι, υπό διαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας χελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του κάναν τον τάλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάλογο μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του κάναν τον τάλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάλογο μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφω σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στη φάνη του τον ηρικό βασίλειο. Ας φορέσω επίσης τις μεταπιέσεις αρουραίου. Y bueno, lo que estábamos hablando antes de del surgimiento del nacionalismo a mediados del siglo XIX, muy ligado a esa burguesía triunfante, no solamente, como hemos dicho antes, en las grandes potencias, sino también a países pequeños. En esa época existían grandes imperios que posteriormente se van desgajando, pero ya desde el siglo XIX empiezan a demostrar síntomas de debilidad y, digamos, dejando escapar parcelas de libertad a regiones que históricamente habían formado una unidad política o territorial distinta al Estado-Nación que hoy conocemos, pero bueno, con una cierta unidad o ciertos elementos de cultura y lengua en común, ¿no? Entonces, digamos que esto afecta de lleno a los Balcanes, y no solamente era una cuestión, digamos, de la burguesía, sino que los movimientos socialistas estuvieron inmersos en ella. Hablo de movimientos socialistas en un sentido amplio, ¿no? Como se entiende a día de hoy el socialismo, y tampoco hablo de la gente de izquierdas, ¿no? Como se entiende hoy la izquierda, sino como se entendía en el siglo XIX, ¿no? Bastante indefinido, ¿no? Toda la corriente que va desde el marxismo clásico, ¿no? Hasta los primeros grupúsculos y organizaciones anarquistas, ¿no? En ese sentido, de lo que se hablaba de socialismo en aquella época, hasta cierto punto en un sentido orwelliano, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Del término. Entonces, pues también soy el ejemplo, por ejemplo, en el Risorgimento italiano, el ejemplo de Mazzini, ¿no? A día de hoy no lo reivindicaríamos como algo cercano a nosotros, pero sí que hay que reconocer que en su momento, pues, regiones, lugares, países históricos que no tenían Estado, pues aunque sí que se podía criticar cierta noción de Estado, pero sí que, bueno, que era evidente que existía una opresión nacional, además con una prohibición de la lengua, las culturas y las tradiciones locales. Era una cosa bastante, bastante evidente, que a día de hoy también ocurre bajo formas, digamos, más democráticas, con unas capas de pintura ahí hechas por encima. Y bueno, pues en ese sentido sí que se veía, digamos, una solidaridad, ¿no? Una participación de gente del ámbito socialista en esas luchas de liberación nacional, que, como digo, posteriormente, por un lado se pervierten con el paso de los años, como quizá era evidente, ¿no? Y sobre todo pervertida por las clases altas de la sociedad, que le conviene, digamos, un momento de, digamos, de acumulación de fuerzas en torno a la idea de nación, para evitar el concepto de lucha de clases, que no le convenía. Pero también, por otra parte, digamos, porque las críticas después, desde el lado de la izquierda, básicamente no deja de ser un nacionalismo con ciertos matices, y desde el anarquismo pues las críticas se quedan en ese barniz que hablábamos antes, ¿no? En muy por encima, sin llegar a hacer una crítica más radical, ¿no? Más cierta, más acercada a esa realidad, ¿no? Que muchas veces es más complicada que la ideología. Y bueno, después de esa chapa que os acabo de contar, pues eso, comentar que en el caso concreto de los Balcanes existió una organización que fue la OIRM, la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia, o Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, lo he visto de las dos maneras escrito, ya sea OIRM o ORIM, depende de donde encuentres las fuentes, que digamos que catalizó todas esas fuerzas desde un punto de vista militar o guerrillero, ¿no? Desde finales del siglo XIX. Una organización fundada en 1893 en Tesalónica. Tesalónica, que es una ciudad que en su momento estaba bajo dominio otomano, a día de hoy pertenece a Grecia, es capital del departamento de la Macedonia griega, que forma parte, digamos, de la zona de influencia histórica de los griegos, aunque en esa época la inmensa mayoría de la población era búlgara y tenía una gran parte de la población judía. Era una de las zonas, cuando la diáspora del judaísmo de otras regiones europeas, no voy a decir dónde, pero creo que sabéis bastante bien de dónde, mudaron, entre otros lugares, principalmente a Tesalónica. Era la capital de los judíos del sur de Europa. Al igual que estaba Vilnius o alguna otra ciudad ucraniana, bielorrusa, polaca, rusa. En la zona del norte, pues en el sur europeo era Tesalónica, ¿no? Algo que desaparece, evidentemente, con las deportaciones y asesinatos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Grecia por parte de los nazis. Pero en 1893 esta ciudad es turca. De hecho, es una ciudad donde nace Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, y de hecho la embajada turca a día de hoy es la casa natal de Kemal Atatürk. Comentar que es fundada esta organización, la OIRM, por búlgaros, pero con una gran presencia de socialistas y con el objetivo de liberar a Macedonia del yugo otomano, pero sin una visión étnica y sin una visión lingüística ni religiosa. Esto es, la lucha era contra el imperio en cuanto elemento de opresión de los pueblos y personas de esa zona, pero no era una lucha por la liberación nacional búlgara ni por el fortalecimiento de ese estado búlgaro que estaba, digamos, un tanto en pañales, ¿no? Asumían que existían poblaciones diferentes en ese territorio, ya fuesen turcos pobres, ya fuesen griegos, ya fuesen serbios, ya fuesen búlgaros, ya fuesen aromanos, bueno, también llamados valacos, población, digamos, de raíz rumana. Evidentemente dos tipos de religiones, tres de hecho, porque habría algo de población católica, aunque seguramente muy muy minoritaria, pero bueno, diversas ramas de la iglesia ortodoxa y musulmanes. Y bueno, en cuanto a lenguas, pues evidentemente, ¿qué más vamos a decir? Sin olvidar también la importante presencia de población gitana en esa zona. Entonces, bueno, ellos luchaban básicamente por el reconocimiento de una identidad Macedonia, entre comillas. Hablar de concepto de Macedonia es bastante bastante complicado, puesto que está el reconocimiento oficial como nación a día de hoy, el reconocimiento que se hizo dentro de la República Yugoslava de Macedonia en su momento, pero bueno, digamos que el concepto de Macedonia es un tanto difícil de cuadrar, ¿no? Pero bueno, esta gente sí que tenía sus principios que posteriormente se plasman en formas federalistas, ¿no? En Macedonia. Es un poco, nos sirve para explicar después esa deriva bastante chunga que tuvo esta organización, ¿no? Pero bueno, comentar que en principio con una influencia muy grande de socialistas y con unos principios muy, muy igualitarios y para nada etnicistas. Y bueno, comentar que esta organización, la OIRM, con el tiempo tiene una deriva etnicista, se adhiere al nacionalismo búlgaro, sobre todo después de las derrotas que tuvo la nación búlgara en la Segunda Guerra Balcánica y tras la Primera Guerra Mundial. Comentar que bueno, después de ese progresivo debilitamiento del Imperio Otomano, se unen en las guerras balcánicas Montenegro, Serbia, Grecia y Bulgaria, algunos de sus enemigos históricos de siglos atrás, contra el Imperio Otomano, le consiguen arrancar unos territorios, eso es durante la Primera Guerra Balcánica en 1912, pero posteriormente Bulgaria, no estando de acuerdo con ese reparto de tierras, mantiene una guerra con sus tres antiguos aliados, recordemos Grecia, Serbia y Montenegro, perdiendo la guerra y con ello territorios. Posteriormente, en la Primera Guerra Mundial, se alía a las potencias centrales pensando que así iba a conseguir ganar territorios, y al perder esa guerra mundial, de nuevo en el Tratado de Trianón y en medio de unos graves conflictos internos, Bulgaria pierde aún más territorios. Eso hasta cierto punto explica también el hecho de que durante una época de la Segunda Guerra Mundial Bulgaria como Estado participe al lado de Italia, Alemania y Japón en la guerra mundial. Entonces, bueno, ese proceso y determinados fracasos en la insurrección, que luego hablaremos, de 1903, hacen esa deriva ultranacionalista de una organización que anteriormente, como repito, no lo era. Comentar que ya en esa época, la época de los años 20, se organizan de manera guerrillera, también realizan atentados en territorio yugoslavo y griego, atentados de ámbito terrorista, pero también atentados personales. Por ejemplo, están detrás de la muerte del rey yugoslavo Alejandro I, junto a Ustachis, el movimiento fascista croata, y también del primer ministro búlgaro Stambulinski, un ministro del partido campesino, pero de una rama bastante, bastante izquierdista, que había socializado tierras y, bueno, que digamos no contaba con la aprobación de las capas altas, de la burguesía y del nacionalismo ultra, ultra búlgaro, eso en los años 20. Comentar finalmente, así tal, que esta organización desaparece después de la Segunda Guerra Mundial. No llegó a sobrevivir a todo ese cataclismo político que hubo, a pesar de que en su momento llegó a ser muy, muy, muy influyente, sobre todo en los años 20, en la política interior búlgara y también en los países de alrededor, como hemos visto. Y bueno, ya vamos a pasar a comentar un poco la insurrección, el levantamiento de Macedonia y de Tracia. En Macedonia conocido como el levantamiento del día de San Elías y el de Tracia como el de la Transfiguración, que fue un movimiento en solidaridad con el anterior. Principalmente la insurrección fuerte fue en Macedonia, que era donde la OIRM tenía más fuerza, donde había más ansias revolucionarias y donde había más instrucción paramilitar, ¿no? Como veis, no es curioso, no deja de ser curioso que los nombres de las insurrecciones tengan nombres religiosos, ¿no? Pero bueno, eso tampoco nos debe hacer dudar de que existían muchos más elementos y no solamente el ortodoxo búlgaro, ¿no? Y de hecho aquí estamos escuchando música de Serbia y de Montenegro, aquí podéis escucharlo. Entretenido, ¿eh? Y bueno, comentar que durante varios días existió la denominada República de Krusevo, una zona liberada del dominio otomano que se autogestionó durante una temporada hasta que hubo una fuerte derrota militar a manos de los búlgaros, a pesar de que la OIRM incluso en un momento desesperado intentó pedir ayuda militar al gobierno búlgaro, pero esta no se produjo. Funes o Reción importante, con bastantes bajas, pero sobre todo lo que después hubo tras la derrota de los revolucionarios fue una represión política fortísima, con quema y disolución de aldeas, violaciones, asesinatos y un fuerte exilio de población hacia Bulgaria, ¿no? Sí que existía una formación, como hemos dicho, militar o paramilitar entre los revolucionarios, pero bueno, evidentemente las fuerzas eran mucho menores. El Imperio Otomano, por muy decadente que fuera, todavía tenía una fuerza militar bastante, bastante amplia, sobrepasaba con mucho las fronteras de la Turquía actual, y bueno, pues evidentemente sin un apoyo internacional externo o sin una extensión general, porque no fue una insurrección de la población, sino por parte de pequeñas partidas guerrilleras, porque a nivel estratégico se consideró más interesante, pues bueno, lo que sucedió fue eso, pues que hubo una derrota militar que se extendió a toda la población, a la población civil, con una fuerza represiva bastante, bastante amplia. Y bueno, después de esta pausa musical con algo de música tradicional de Serbia y de Montenegro, como decíamos antes, también hemos puesto algo de música búlgara, de música balcánica en general, para que lo conozcáis, ¿no? Yo tampoco lo conocía, de hecho, y me está apreciando bastante, la verdad. Bueno, comentar, esperad, que estoy perdiéndome. A raíz de la derrota sufrida por las guerrillas de la OIRM, existe una lucha entre dos tendencias. Por una parte, una tendencia federalista balcánica, que de hecho, bueno, si veis con el paso de la historia, cristaliza de alguna manera, completamente distinta, pero cristaliza en lo que fue Yugoslavia, que a mí personalmente me parece una propuesta interesante, ¿eh? No en el sentido titista de la palabra, pero bueno, sí que no es una mala idea. Pero bueno, pues de aquí surge también esas, aunque desde sectores comunistas ya existieron también sectores que apoyaban una federación balcánica, también por una época posterior, los años 20, años 30, pero bueno, de aquí de esta derrota dentro de la OIRM ya sale esa tendencia federalista y otra claramente nacionalista búlgara, que ya hemos visto cómo ha quedado evolucionando y bueno, pues se convierte básicamente en un estado dentro del estado búlgaro. Y bueno, pues digamos sin demasiado interés a un nivel político. Comentar que como anarquistas una de las cosas que nos puede interesar es que hubo dentro de la del movimiento de la Transfiguración, que recordemos que es el movimiento revolucionario de Tracia, existió en la zona montañosa de la Estranza, una zona que actualmente es limítrofe entre Grecia, Bulgaria y Turquía. No sé si lo situáis, a mí me costó encontrarlo en el mapa, de hecho, es los confines de Europa puramente, la verdad, Existieron unas formas de organización libertaria durante ese movimiento de la Transfiguración que decíamos antes, ya que en esta zona existían bastantes libertarios colaborando y participando en la insurrección. Entonces, bueno, digamos que no es que queramos decir más de lo que conocemos, es decir, no era un movimiento anarquista, ni era la implantación del anarquismo en la Tracia bajo dominio otomano, ni nada de eso. Pero sí que, bueno, al contar con una presencia libertaria importante y al adquirir unas formas de organización social propuestas también por los anarquistas, que no dejan de ser también una forma de organización social, también económica y política, que seguramente se hubiesen utilizado en épocas pretéritas, antes de la llegada de determinados cambios propuestos por la burguesía, ¿no? Como pasa aquí en Castilla o en Asturias, bueno, sobre todo la zona de Castilla, Navarra y demás, ¿no? Formas de organización comunal. O sea, no es por llevar el gato al agua hacia, ¿no? Los anarquistas inventamos esto. No, pero en esta zona sí que hubo esas formas de organización social y sí que hubo una presencia anarquista. Entonces es interesante, digamos, recordar algo que yo personalmente hasta hace unos meses no conocía. Y bueno, pues ya que se conoce la Revolución Española, la Asturias del 34, los movimientos magnovistas en Ucrania durante la Guerra Civil rusa, pues bueno, es una forma de dar a conocer algo distinto, ¿no? Sin ninguna intención de llevarnos el gato al agua y diciendo, mira, esto fue nuestro y solo nuestro. No, porque de hecho sería falta la realidad. Pero comentar eso, que en esta zona de la Estranza, pues hubo formas de organización muy similares a las preconizadas con los anarquistas, pues con la tierra y el ganado en común, tanto el pastoreo, el trabajo de la tierra, la recolección, el reparto de alimentos. Como he dicho, esa cosecha colectiva, la creación de milicias populares, grupos armados al margen del Estado, ¿no? Sin llegar a tener formas de ejército, por lo menos muy claras, por lo que he podido investigar. Durante la insurrección, la elección no de alcaldes provisionales o no, sino de comisarios o delegados, sin darles una importancia jerárquica. Digamos una cuestión funcional más que una cuestión jerárquica. Entonces son elementos interesantes, ¿no? Que no podemos olvidar. Μουσικές ανάγκες μέσα μου. Εαυτέ μου αποκλείστηκε το παρούσι. σου είναι κάτι σαν ποτέ. Τα μπαράκια τα κονεύουν οι καπνοί. Ρούτες φεύγαν οι πυροβόλες. Y bueno, comentar que en esa zona, digamos, a nivel de estados, que ya hemos dicho que, pues en principio, algunos de luchas de liberación nacional adquirieron formas pues realmente interesantes. Existieron varias formas estatales en conflicto, el concepto de Gran Serbia, que se pudo ver durante la Guerra de Bosnia, el conflicto de la Gran Bulgaria, que hemos visto en su participación en dos guerras mundiales al lado de las potencias imperialistas centrales, la megal idea griega, esa idea que no deja de ser la traducción de la gran Grecia, ¿no? Que crea diversos conflictos y bueno, digamos que el nacionalismo griego es bastante bastante chungo. También existen formas federalistas que también hemos comentado, que evidentemente son las que acaban perdiendo. Para mí personalmente yo ya dije que era interesante algunas formas federalistas, incluso el concepto de Yugoslavia tiene cierto interés para mí, además lo difícil que era cuadrar esos pueblos, ¿no? Esas tradiciones y esos enfrentamientos que llevaban desde la época medieval, pero bueno, al final son las que pierden, son las que, bueno, pues no se han reproducido a lo largo de los años o solo han hecho de una forma, digamos, perversa, ¿no? Incluso determinadas formas de liberación nacional que eran interesantes como comienzo, ¿no? Con esa opresión nacional del Imperio Otomano, ¿no? No solamente frente a los búlgaros, griegos, serbios, montenegrinos, albaneses y demás, sino también contra los propios, la población turca pobre. Eso no lo debemos olvidar nunca. Pues bueno, al final todo eso degenera y tenemos pues las luchas internacionales que existen hoy en día. Por una parte es eso, por una parte esas disputas entre naciones que se vio en la guerra de Yugoslavia, pero se ve, por ejemplo, en los conflictos que hay por el nombre en Macedonia, ¿no? La actual República de Macedonia, que sale de la guerra de Yugoslavia, tuvo problema con el nombre que tiene con Grecia porque Grecia la considera un nombre histórico suyo y no lo reconoce como nación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso por un lado, el conflicto dentro de la propia Macedonia entre la nacionalidad macedonia y los albaneses, el conflicto del Kosovo, conflictos territoriales con Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, conflictos típicos de nacionalismo, podríamos decir burgués, si creyéramos aún en esas categorizaciones, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Y por otra parte, el problema no resuelto dentro de los movimientos socialistas de qué hacer con los nacionalismos. Es decir, es evidente que existe una opresión de carácter nacional, y es evidente que si la solución pasa por crear un nuevo Estado, no llegamos a ningún sitio en cuanto a conceptos de libertad, autonomía, respeto al diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que hay algo más allá que lo básico de o libertad para todas las naciones o todas las naciones son una mierda en cuanto adoptan formas estatales. Evidentemente hay que ir un poco más allá, no quedarse en esa crítica barata y sencilla no bien de la extrema izquierda de vamos a apoyar a todas las naciones sin Estado para que tengan un Estado, llámese vasco, llámese asturiano, llámese irlandés, llámese bretón, y la crítica anarquista barata de no, el nacionalismo es una mierda y punto. O sea, evidentemente hay que ir más allá, hay que ser consciente de que existen lugares donde hay una opresión de un Estado-nación fuerte contra un pueblo con unas características propias y hay que ser capaz de solucionar. Hubo elementos interesantes posteriormente en otras zonas de Europa, experimentos interesantes. Aquí en concreto, entre la autonomía vasca, por ejemplo, o el llamado el anarcoindependentismo, que a mí no me convence demasiado, pero bueno, puede tener algunas historias. También, por ejemplo, dentro de los movimientos anarquistas italianos, en algunas zonas, sobre todo del sur, Cerdeña, Nápoles y demás, también ha existido. Y bueno, pues supongo que algunas experiencias que no conozco, pero bueno, podríamos investigar en lugares donde existen conflictos nacionales fuertes, como por ejemplo Irlanda, o en el sur, en el sureste europeo, en los países Balcanes, que yo personalmente no conozco. Y poca cosa más. Comentaros que si alguien quiere algo de bibliografía, en lo que yo me he basado, aparte de la siempre tan poco fiable internet, ha sido un par de libros que leí hace poco. Uno de ellos es La Comuna de los Balcanes, una traducción de un anarquista búlgaro sobre esta insurrección de 1903, editado por Edición Aldarul de Barcelona. Podéis encontrarlo en internet, es Aldarul, os lo digo por si acaso, es Aldarull. Y bueno, ahí podéis, es un pequeño libretín chiquitejo, una traducción no excesivamente buena, pero interesante, por lo menos para conocer algunos aspectos bastante chulos. Y por otra parte, un libro llamado Terrorismo en los Balcanes, de Albert Londres, editado por Ediciones Melusina. Es un libro de este periodista francés, que digamos que dio origen al periodismo de investigación moderno, y son una serie de artículos suyos de un viaje a Bulgaria de los años 20 buscando a esos terroristas de la OIRM, ya en una época en la que estaba completamente degenerada esta organización. Pero bueno, él digamos que no deja de ser un ciudadano bien pensante de la bien civilizada Francia, con bueno, una idea bastante preconcebida sobre el terrorismo, sobre los Balcanes, sobre la delincuencia y demás, que bueno, deja bastante que desear. Aún así, literariamente es interesante. Y yo, vamos, os lo recomiendo, porque aparte de que no hay mucho más sobre el tema, hay que reconocer que te echas una risa con el libro, aunque no se compartan muchas cosas. Y poca cosa más. Con eso esperamos que os haya llamado la atención este programa tan extraño, con una temática tan fuera de lugar. Pero bueno, ya sabéis, recuperando de vez en cuando cuestiones históricas de nuestra propia historia, ¿no? La que no nos quieren enseñar. Y bueno, pues esto llegó aquí, hasta aquí Libertad. Os dejamos con los compas de La Ley de la Calle. Mantenemos nuestra promesa de acabar los programas siempre antes de tiempo. Y bueno, pues seguiremos aquí todos los domingos de 8 a 9 de la tarde.